estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. No llevaba ni la mitad del programa y ya me lo querían terminalizar. Así que estoy, yo soy porfiado, así que aquí sigo en la Radio Conciencia 107.7 en su programa Área 18. Les recuerdo que esta radio es una radio comunitaria, que no tenemos cómo subsistir en este sentido. No hay propaganda, no podemos hacer nada de nada. Así que el día 4 de julio haremos un puerta a puerta el día domingo para recaudar algún pesito por ahí que nos pueda ayudar a subsistir, a mantener este proyecto tan lindo que nos sirve a toda la gente, a toda la familia rosarina y de todos los sectores aledaños. Les recuerdo que va a ser de la mañana como las 11 hasta las 15, en la cual haremos el puerta a puerta. También hay una idea que se suscitó en el instante y yo creo que está muy muy muy buena, solamente hay que darle un poquito de peso, en el sentido de que estos muchachos podrían ir, mira, humildemente me lo dijeron, podríamos ir con un tarrito a un estadio a decir, chuta, ustedes me cooperan con 100 pesitos, y yo creo que es muy buena idea, así que es por una causa muy noble y una causa muy buena estar acá en hacer radio. Nosotros no somos profesionales, no somos pagados, esto lo hacemos por amor al arte, por gusto y por las ganas y el afán de comunicar. Así que ojalá que el 4 de julio el puerta a puerta no reciban, no con un portazo, sino que abra su puerta y nos coopere, aunque sea con alguna monedita. Bueno, este fin de semana se jugó la cuarta fecha del Campeonato Oficial Adulto 2010 de la Asociación Rural de Fútbol de Rosario, en donde Santa Paulina recibió a Norte Verde, allá la gente de Choapino, y en tercera serie Santa Paulina se impuso por 1-0 a Norte Verde. En segunda serie Santa Paulina 1, Norte Verde 0. En senior Santa Paulina 0, Norte Verde 1. Y en primera serie Santa Paulina 1, Norte Verde 0. Acá parece que vieron mucho el fútbol chileno. 1-0, 1-0, 1-0 y 1-0. Puros resultados con 1-0. Y la única ventaja que pudo sacar Norte Verde en la serie senior, que ganó 1-0. Lo demás, Santa Paulina se dio todos los puntos. En Santa Olga del Retiro recibió a Filial Católica de Apalta, de nuestro amigo allá Luis Ortiz, bien llamado el Monín, el amigo Monín. Santa Olga del Retiro en tercera serie un empate 0-0. En segunda un empate 1-1. En senior se impuso Santa Olga acá por 4-2 a Filial Católica. Y en primera serie Santa Olga 3, Filial Católica 0. Unión Esmeralda por su parte recibió a los Toros Blancos de acá de Rosario, a Nacional de Rosario, donde en tercera serie hubo un empate 2-2, en segunda un empate 0-0, en senior se impuso Unión Esmeralda 3-0 y en primera serie hubo un empate 0-0. Poquitos goles este fin de semana parece que estuvieron muy escasos los goles. Voy a aprovechar este intertanto en saludar a mi amigo Rodrigo, que está aquí en Radio Control, se quedó conmigo. Le despedimos a Mayeo, así que se quedó con nosotros así haciendo el Radio Control. Así que muchas gracias, amigo Rodrigo, por estar acá presente acá en Área 18. Seguimos. A su gol de Rosario, los Rojos de Rosario recibieron a Colonia Esmeralda de nuestro amigo Rulli, en donde a su gol en tercera serie se impuso 2-1. En segunda serie igual resultado por 2-1. En senior un empate 1-1. Y en primera serie a su gol 3, Colonia Esmeralda 1. Por su parte, Real Juventud recibió a Juventud Chilena. En tercera serie empate 1-1. En segunda serie empate 0-0. En senior Real Juventud 1, Juventud Chilena 4. Aquí salieron los goles. Y en primera serie, Real Juventud 1 y Juventud Chilena de nuevo repite por 4 tantos. Así que Real Juventud 1, Juventud Chilena 4. Voy a repetir rápidamente los resultados. En tercera serie, Santa Molina 1-0 a frente a Norte Verde. En segunda, 1-0. En senior, 0-1. Y en primera, Santa Molina 1, Norte Verde 0. Santa Olga en tercera serie, 0 con Filial Católica 0. En segunda serie, empate 1-1. En senior, Santa Olga se impuso 4 tantos a 2 a Filial Católica. Y en primera, 3-0 para Santa Olga. Unión Esmeralda Nacional. Unión Esmeralda 2-2 en tercera, 0-0 en segunda. Unión Esmeralda 3, Nacional 0 en senior. Un empate 0-0 en primera. A su gol de Rosario, Colonia Esmeralda en tercera 2-1, en segunda 2-1, en senior 1-1, en primera 3 a su gol, 1 Colonia Esmeralda. Real Juventud, Juventud Chilena en tercera serie 1-1, en segunda 0-0, en senior 1 para Real Juventud, 4 Juventud Chilena, y en primera serie igual resultado 1-4. ¿Cuál es la programación para la próxima semana, para este día domingo? Domingo 4 de julio. El día domingo 4 de julio, donde habrá un puerta a puerta. ¿Cómo será la programación para esta semana? Es la siguiente. Esta es la quinta fecha que se juega. Juventud Chilena recibe a Nacional de Rosario allá en el sector de Pueblo Hundido. El turno Filial Católica. Colonia Esmeralda recibe en Esmeralda a Real Juventud. Turno Norte Verde. Filial Católica hace de local frente a Unión Esmeralda en la localidad Balta. El turno Colonia Esmeralda. Norte Verde de local recibe a Santa Olga. Este es un clásico nortino ahí. Norte Verde frente a Santa Olga del Retiro. En la localidad Los Choapinos, el turno es a su gol de Rosario. Por otra parte, y para finalizar, en el Estadio de Rosario, a su gol de Rosario se enfrenta a Santa Paulina de los Gomeros. El turno lo hará Juventud Chilena. Amigo Rodrigo, para pasar un poquito el frío, tírese un temita medio así calentón, para calentar un poquito el cuerpo, que está haciendo un poquito de frío. Y después volvemos con todo lo que es el puntaje por serie, por grupo y también por club. Así que en 2 minutos estamos de vuelta. Se despiden ya, solo hay felicidad por allá, por acá. Amor, sí, mi amor. mi amor, mi amor. Para todos los amantes del deporte, seguidores de la redonda emoción del fútbol. Sintonice los martes y viernes de 20 a 21 horas, área 18, en Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural. El programa deportivo de la Asociación Rural de Fútbol de Rosario. Con la conducción de Gerardo Quesada, Cristian Pino. Y el hombre venido del más allá, el enemigo del arco, el enemigo del gol, el señor Daniel Antigol. Y no se olvide, área 18, martes y viernes desde 20 a 21 horas. No tiene de dónde, se compra un auto bien grande para poder relucir. Y sueña con esas tetas divinas, con muchas piernas cruzadas. Este domingo te invito a compartir junto a nosotros un paseo increíble. Viajaremos a través de la máquina del tiempo, el mejor transporte para recordar todos los éxitos de la época del 60, 70, 80 y 90, desde las 10 hasta las 12 horas. Dos horas para revivir los mejores momentos de su vida, aquí en Radio Conciencia 107.7 FM, el desafío de la palabra rural. Amigos y amigos, les habla el Franco y quiero invitarlos muy cordialmente a escuchar todos los sábados de 12 a 13 horas un programa folclórico en Radio Conciencia 107.7 del Corral al Aviñadero. De la fiesta a los campos chilenos. Porque Chile es un país intercultural, nuestras raíces buscan su espacio. Por ello, los invito a sintonizar Mapuche Raquisoam todos los domingos desde las 12 a las 13 horas en su Radio Conciencia 107.7 FM, el desafío de la palabra rural. Estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Son las 8 con 29 minutos. Volvemos acá a Área 18, su programa deportivo en Radio Conciencia 107.7, el desafío de la palabra rural. Les recuerdo a toda la gente de Azucol que hoy día miércoles hay reunión, un cuarto para las 9 a las 20:45. Ahí se lo juntamos todos los rojos de Azucol en la sede que está ahí en la avenida, al ladito del pelado que vende la carne. El peladito ahí al ladito de él, ahí está la sede de Azucol. También les recuerdo que el día viernes también tiene reunión toda la gente allá de Santa Olga del Retiro. La tiene en la cancha donde está la sede. Ahí se junta todos los amigos Silva con los choribanes y todo eso en la reunión que organiza Club Deportivo Santa Olga del Retiro el día viernes. Y hoy, cuarto para las 9, se lo repito, Azucol de Rosario se junta con toda su directiva para afinar detalles. Yo creo que en lo personal, yo siempre alabo todo el actuar, todo lo que hace en este momento Juventud Chilena, donde han tenido muy buenos resultados en lo futbolístico, también como directrices. Yo creo que dentro de toda la labor nace de una reunión, y yo creo que Azucol también está tomando ese rumbo y lo está haciendo bien. Así que seguir en esta misma labor, pero mientras más gente haya, yo creo que es mejor. Nadie sobra, nadie está de más, todas las opiniones son bienvenidas y en todos clubes debería hacer así. Así que los insto a todos a ir a reunión, incluso también los insto a todos los clubes que hagan reuniones, que es muy beneficioso para todos los fines que se tomen, que se proyecten como metas. Así que Le vuelvo a insistir, reunión hoy 9:15. Dimos los resultados este fin de semana, lo que pasó con toda la en la cuarta fecha. Ahora les voy a dar el puntaje, cómo van los puntajes por grupo y por serie. En el grupo 1, la tercera serie lo encabeza Juventud Chilena con 7 puntos. Lo sigue Real Juventud con 5 puntos. Real Juventud tiene un partido pendiente con Unión Esmeralda, porque la semana antepasada tuvieron un accidente automovilístico. Los jugadores iban en camino y lamentablemente se volcaron, y afortunadamente no pasó nada, no hubo nada que lamentar, pero se suspendió el partido por este accidente. Así que Juventud Chilena lleva 7 puntos, Real Juventud 5 con un partido pendiente, Unión Esmeralda 5 con un partido pendiente también, Colón Esmeralda lleva 4 y Nacional con 2. En tercera serie, este es el grupo 1. El grupo 1, seguimos al grupo 1. La segunda serie lo encabeza también Juventud Chilena con 8 puntos. Lo sigue Colonia Esmeralda con 4, Real Juventud con 4, Nacional con 4 y Unión Esmeralda con 3. Aquí Real Juventud y Unión Esmeralda tienen un partido pendiente. En senior, en el grupo 1, también lo encabeza Juventud Chilena con 12 puntos. Lo sigue Colonia Esmeralda con 5, Nacional con 4, Unión Esmeralda con 3, Real Juventud con 1. Y en primera serie, en el grupo 1, encabeza Juventud Chilena con 12 puntos, Unión Esmeralda con 4, Colonia Esmeralda con 3, Real Juventud 3, Nacional con 1. Hay que recordar que en cada grupo clasifican 4 series y también 4 clubes por grupo, de los cuales después se hace una eliminación directa. Primero por clubes, después va la eliminación por serie. En el grupo 2, que está Azucor Santa Paulina, filial Católica Santa Olga y Norte Verde, en tercera serie encabeza Azucor de Rosario con 10 puntos, Santa Paulina con 6, filial Católica con 5, Santa Olga con 4, Norte Verde con 0 puntos. En la segunda serie, el grupo 2, lo encabeza Santa Paulina con 10 puntos, lo sigue Santa Olga con 7 y abajito sigue filial Católica y Azucol con 4 puntos, y a la último lugar Norte Verde con 2 puntos. En senior, en el grupo 2, lo encabeza Santa Olga con 12, Azucol con 5, Norte Verde con 5, filial Católica con 4 y Santa Paulina con 1 puntito. En primera serie, en el grupo 2, lo encabeza Azucol de Rosario con 8 puntos, Santa Paulina con 7, Santa Olga con 7, filial Católica con 5 y Norte Verde con 2 puntos. Este es el puntaje del campeonato adulto por serie, en el grupo 1 y grupo 2. Ahora, el acumulativo, el puntaje acumulativo hasta el momento, yendo a la cuarta fecha, es de la siguiente manera. En el grupo 1, Juventud Chilena con 73 puntos. Unión Esmeralda con 29 puntos con un partido pendiente. Colón Esmeralda con 27 puntos. Real Juventud 22 con un partido pendiente. Y Nacional con 19 puntos. Si el campeonato terminara ahí, clasifica Juventud Chilena, Unión Esmeralda, Colonia Esmeralda y Real Juventud por club. Que haría lamentablemente eliminado Nacional de Rosario. En el grupo 2 está en cabeza Santa Olga del Retiro con 53 puntos. Lo sigue Azucol con 51. Santa Paulina con 46. Filial Católica con 38. Y Norte Verde con 22 puntos. Si terminara acá, clasifica Santa Olga, Azucol, Santa Paulina y filial Católica. Y Norte Verde lamentablemente quedaría eliminado. Por la serie, los puntajes por serie son partido ganado son 3 puntos en todas las series y partido empatado es 1 punto. En cambio, en el acumulativo por club, la serie tercera lleva 2 puntos, la segunda 4, la

Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca, yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se va a imaginar. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. Te veo con la lluvia, no, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, con un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Son las 8:44. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad. De su humildad saltó el éxito y ahora es simplemente un crack. Ahora sí, ya volvemos para despedirnos. Pero antes de despedirnos, quiero mandarle unos saludos a mucha gente. Un saludo muy fraterno, muy lindo para mi hermanita que nos lo está pasando muy bien. Mucha fuerza, la vida continúa, hay que seguir adelante con paso firme y la frente en alto. Así que mucha fuerza. Yo sé que en este momento es poco lo que te puedo decir, no sé si no es fácil tampoco en este momento darle unas palabras de aliento, pero usted cuenta con el cariño de su familia, al igual que a la familia Cuevas. También un saludo muy especial. También les digo lo mismo, fuerza, mucha fuerza, hay que apoyarse mucho en Dios en estos momentos que a veces son muy duros, que la vida da esto, da golpes duros, pero hay que saber enfrentarlos. Con amor se puede, con todo el cariño de la familia y todos los que le rodean. Un saludo muy especial también a mi amigo Cachorro, que está escuchando la radio en este momento. Un saludo a mi mamita, a mi hija, también a mi polola Marcela, que está enfermita, está muy resfriada, así que ojalá que se recupere. Y nos vemos en un ratito más en la Seda Sucor. Un saludito también para el pelado de la carne. Así que muy buenas tardes. Si Dios quiere, para el viernes nos estaremos o me estarán escuchando nuevamente en su programa Área 18. Muy buenas tardes y muchas gracias por su audición. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y marrón. Manos al cielo, damos el pitazo final a nuestro programa Área 18. Muchas gracias por su sintonía y será hasta la nueva edición. Soy el integrante, soy